Mostrar cierto desacuerdo. No digo que no sea cierto, pero prefiero preguntárselo. No digo que no sea así, pero de momento no me lo creo. Hablar de sensaciones e impresiones. Se nota que está enamorado. No parece que me quiera mucho.